Esto es Posapocalipsis Now y a continuación vamos a escuchar un audio que nos han enviado desde Chile nuestras compas de Colectivo Disonancia, a las que entrevistamos hace un año para contarnos durante todo este año qué eventos y cómo se ha actualizado la lucha que llevan a cabo desde Chile los colectivos. Hola, hola. Primero queremos, antes de empezar, agradecerles la posibilidad de compartir con ustedes lo que ha estado pasando en Chile en los últimos meses. Creemos que es muy relevante el poder construir una red de colaboración, nacional e internacional, por supuesto, que permita que la información, desde una perspectiva crítica, pueda comunicarse de la forma más amplia posible. Las protestas masivas, que terminaron por convertirse en una sublevación desde octubre del 2019, tuvieron un carácter descentralizado que respondía a un malestar acumulado por décadas en la sociedad chilena. La respuesta por parte del Estado, como suele suceder históricamente en momentos de sublevación, en Chile como afuera, por supuesto, fue decretar estado de excepción y, además, sacar a los militares a la calle. Desde ese día, la represión, que en Chile siempre ha existido, históricamente, pero en general de manera focalizada, después de la revuelta, ha aumentado muchísimo y se ha hecho permanente. De hecho, hasta la fecha, hay 42 fallecidos debido a la represión, 460 personas con daños oculares, incluyendo ceguera, ya sea por disparos de balines de la policía o por disparos de bombas lacrimógenas al cuerpo y a la cara. Hay más de 2.500 querellas por violación de derechos humanos y más de 2.500 personas encarceladas por participar en la protesta, sin que haya habido siquiera un juicio de por medio. La revuelta, bueno, ha pasado por varias etapas, por supuesto, en este último año. Desde octubre hasta diciembre hubo una movilización muy grande, constante, en la mayoría de las ciudades del país. Luego, en enero y febrero, bajó un poco la intensidad y luego volvió con fuerza en marzo, cuando los estudiantes volvieron a clases. Y dado en gran parte que los estudiantes habían sido, en primer lugar, los que habían comenzado con la evasión del pago del metro, del transporte público subterráneo de acá de Chile. Y luego vino la pandemia, que detuvo parcialmente la protesta en la calle. Sin embargo, de todos modos, aunque con una intensidad un poco menor, se mantuvo. Una de las cosas que provocó la llegada del coronavirus es que agravó las precariedades económicas que ya existían, lo que impulsó la activación de redes de apoyo y de ollas comunes, por ejemplo, para enfrentar estas precariedades en muchos lugares de Santiago y de otras ciudades de Chile también. En octubre de este año, con la paulatina retirada de la cuarentena en las ciudades, las protestas volvieron a fortalecerse en las calles. Recientemente, el domingo recién pasado, el 25 de octubre, se realizó un plebiscito donde se decidió cambiar la constitución que rige el país desde la dictadura de Pinochet. Esa constitución, de hecho, nunca había habido una real intención de ser eliminada por los gobiernos ligados a la transición, digamos, al término de la dictadura. Entonces, el proceso que vivimos el fin de semana pasado tuvo una participación muy amplia. Sin embargo, desde nuestra mirada, no es suficiente. Lamentablemente, todo este proceso se enmarca en un acuerdo impulsado por el gobierno en un intento por desmovilizar a la población y que ha demostrado varias trabas en cuanto a que el proceso sea realmente llevado de forma popular y autónoma. En ese sentido, es muy relevante mantener la protesta y la movilización, tanto por quienes ven en el proceso constituyente un camino relevante pero que necesita ser realmente popular, como para quienes se organizan más allá de la institución. Ambos caminos son importantes, pero necesitamos de un fortalecimiento de la organización, de la movilización y de iniciativas articuladas en red con un horizonte por la autonomía. Por otro lado, desde la perspectiva más tecnológica, si pensamos en las tecnologías que se han utilizado, la protesta en las calles ha continuado incorporando algunos elementos como los láseres, como les comentábamos aquella vez, para ofuscar a la policía o, por ejemplo, también las antenas parabólicas como escudos para protegerse de los balines. En términos digitales, en general ha aumentado mucho la preocupación por la vigilancia y eso implica que hay un mayor interés en general en las organizaciones, en el uso de las herramientas de cifrado y anonimato, así como también hay mayor interés en buscar maneras de mitigar el rastreo al usar teléfonos móviles. También han surgido, entre otras, algunas iniciativas para mapear o para cartografiar las cámaras de vigilancia de las calles, para contribuir con información en línea que permita proteger la identidad de la protesta y en la organización territorial. Finalmente, el repensar formas productivas que incorporen la tecnología como una herramienta de liberación y autonomía ha sido parte de la discusión y de las propuestas en varios espacios. A un año del inicio de la revuelta, en conclusión, a pesar de las incertidumbres, que han sido muchas, a pesar de haber pasado por una pandemia, que por supuesto es algo que nadie esperaba, y de enfrentar permanentemente la represión que ha sido brutal, hoy seguimos movilizados y seguimos organizándonos. Año 2076. No se parece nada a ninguna sensación que hayas tenido antes. Si tienes suerte de visitar el Salar cuando llovió recientemente y miras al horizonte, es como estar en medio de la nada. Da una sensación de vértigo raro. Dylan ilustra su relato con las imágenes del Salar de Uyuni, en la región de Potosí, Bolivia, que proyecta su móvil sobre la mesa del parque a la salida del instituto para enseñarle a su amigo. Dicen que se va a acabar perdiendo y es el último del mundo. Tienes que venir a verlo por ti mismo otro año. Dylan acaba de regresar de un viaje de visitar a su familia, que vive en Potosí. Dos figuras encapuchadas se acercan a la mesa del parque. Son dos compas del instituto. Se saludan chocando los codos. Dylan rebusca en su mochila, saca los dos móviles y se los entrega a sus compañeros, que le pagan en billetes para no dejar rastro de la transacción. Dylan y su colega se ganan unos euros vendiendo móviles producidos por las cooperativas de Potosí. El primo de Dylan tiene contactos entre los grupos quechua que ganaron concesiones para vender localmente algunos de los productos procesados de la explotación de litio del Salar de Uyuni. Los móviles que vende son dispositivos que vienen con bloqueadores de rastreadores y publicidad incorporados dentro de la matriz. Además, sus baterías de litio aguantan semanas funcionando y no mueren después de un año de uso. Los móviles comercializados en Occidente vienen por defecto con las baterías producidas por Tesla, malditos con una obsolescencia programada que los hace inútiles después de un año de uso. Dylan, a través del contacto de su primo, compra los móviles que producen las cooperativas quechua en Potosí, cuya comercialización está prohibida fuera de las fronteras del país, ya que Tesla tiene prácticamente el monopolio de esta comercialización dentro de la fortaleza Europa. Año 2020. Daremos un golpe de estado a quien queramos. Asumidlo. Dijo Elon Musk, séptimo hombre más rico del mundo, en Twitter a finales de junio en una cuenta de 37 millones de seguidores. El intercambio de pareceres era referente al derrocamiento de Evo Morales en Bolivia hace más o menos un año ahora. Durante ese periodo de tiempo, las acciones de Tesla, compañía cuyos productos se basan en este oro blanco que es el litio, multiplicaron su precio por 5. El 18 de octubre se han producido unas nuevas elecciones en Bolivia en las que el partido que representaba Evo Morales, Movimiento al Socialismo, MAS por sus siglas, ha vuelto a tomar el poder después de un dudoso proceso en el que fue desbancado del mismo hace un año. En uno de los recientes episodios del podcast El Hilo, el periodista boliviano de la BBC, Boris Miranda, señala que la sociedad se encuentra muy polarizada en torno a este hecho, pero hasta incluso las voces más críticas de la izquierda con Evo y el MAS, como María Galindo, por ejemplo, lo tienen claro. Dice María Galindo: "El voto destinado a estar vacío de contenido adquirió un sentido, el sentido del veto colectivo. El voto fue un veto al racismo, el voto fue un veto a la corrupción, el voto fue un veto a la quema de la Huipala, el voto fue un veto a la extorsión y el abuso policial". ¿Qué papel juegan el litio, Elon Musk y el Salar de Uyuni en todo esto? Bolivia es el país con mayores reservas de litio del mundo. Estas reservas se concentran en la región de Potosí. La historia se repite. Potosí fue el lugar donde el Imperio Español extrajo más plata de toda América Latina en condiciones de esclavitud para quienes habitaban aquellas tierras. Alrededor del 85% de las reservas de litio del mundo se encuentran en el llamado Triángulo del Litio, que lo componen Chile, Argentina y Bolivia. De todos estos países, Bolivia fue el único, bajo el mandato del MAS, el partido de Evo, que trató de proteger la participación estatal en la explotación de estos recursos. Se asoció con una empresa alemana, manteniendo el 51% de la participación estatal en el proyecto, y además firmó un acuerdo con China de cara a la cooperación y estrategia conjunta en transición energética. Como vemos, las piezas de la geopolítica juegan un rol importante en todo esto, teniendo en cuenta que Estados Unidos y, por extensión, Tesla han tenido en los últimos siglos a América Latina, o a Via Yala, nombre reclamado por los movimientos indígenas, como patio trasero de operaciones y lugar de explotación de recursos. Elon Musk señaló que todo el litio que compra Tesla procede de Australia, y esto es cierto, pero las reservas de Australia son mucho menores que las de Bolivia. A largo plazo, el litio se considera oro blanco por ser el material que sustentará la transición energética de todo aparato electrónico que se utilice de aquí en adelante, desde coches eléctricos a móviles y tablets. Es un factor clave en el cambio de matriz energética a nivel mundial. Por mucho que queramos camuflar de barrabasada las palabras de Musk, lo cierto es que no es más que la repetición del expolio del norte global que lleva produciendo sobre el sur global desde hace siglos. Un expolio que no solo saquea territorios, contamina y destruye tierras, sino que también mata, asesina y destruye los cuerpos de aquellas que habitan en esas tierras desde hace muchos más siglos. Un voto unido es el que ha vuelto a llevar al MAS al poder. Un voto unido de las luchas para, como diría María Galindo, vetar a Elon Musk. Post-apocalipsis now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es... Adiós. Wansis Pilacopa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Un día más, una tarde más, una noche más, un mes más, un lustro más a Post Apocalipsis Now, emitiendo desde el búnker de Radio Vallecas en la 107.5 de la FM para el sureste de la capital del reino y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Pues son las 9 y cuarto de la noche, hoy es jueves 29 de octubre y me acompaña aquí en el estudio el alemán impepinable. Muy buenas, alemán. Gute Nacht, mein Lieber. Y además, al otro lado de la pantalla y del cristal, está a los mandos del pedazo de chatarra más rápido a este lado de la albufera, el DJ Vacías Alas. Hola, mundo. Esto es más difícil que nunca. Sí, sí, porque ahora contamos solo con un ordenador y el Vacías Alas está concentrado como si estuviese haciendo los deberes de lengua. Yo suelo trabajar con 7 ordenadores a la vez. Para mí esto no es nada. Pues ve bajando esa música que está sonando de fondo para que podamos saludar a nuestras compinches electrónicas, ya que debe estar por ahí Aurora. No sé si nos escuchas desde allá donde estés, a través de las ondas del Wi-Fi. En tiempo espacio creo que estoy en Carabanchel. Ya te tenemos bien situada, no andas lejos. En Carabanchel, pero ¿de cuál planeta Tierra? ¿Del que estamos, el C-137 o cuál? Ese. Ese, vale. También está Alien al otro lado de la línea, desde otro punto remoto de la faz de la Tierra. Muy buenas, Alien. Muy buenas, aquí estamos. Wow, vaya, tenías el micro potentérrimo. Y también está nuestra otra invitada. La fantástica, que ya no sé ni cómo llamarla. ¿Qué tal, fantástica? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Muy bien, la fantástica. ¿Cómo quieres la fantástica Payama Panky, ¿no? ¿O cómo era? Eso, Payama no, Panky. No. No, Payama Pankin ya abandonó la familia, soy Liso Simpson. Liso Simpson. Eres Spooky Liso Simpson. Spooky Liso Simpson emitiendo desde Nagorno-Karabanchel. Bueno, pues ya sabéis, estamos aquí todas reunidas ya, digital y físicamente. Mandamos un saludo, por supuesto, a todas las radios que nos retransmiten a lo largo y ancho de este reino de España. Irola y Rate en Bilbao, Radiopolis en Sevilla, Almaina en Granada y Agora Sol Radio, que, como ya dijimos, nos incorporó a su parrilla en esta temporada. Y además vamos a recordar que nos podéis venir a molestar en directo, tanto físicamente a la calle Puerto del Milagro 6 posterior, los jueves de 9 a 10, pero además también os podéis llamar en directo al 917773928. Nada más que tenéis que teclear eso en vuestro móvil y llamar para molestar al Vacías Salas y hacer un poco más difícil su vida. Ah, loco, y también pasaste ese número para Telegram y WhatsApp, eso, ¿no? Es, y esa es la sorpresita, que además tenemos una buenísima nueva noticia, y es que podéis escribir por WhatsApp o Telegram en directo al escribiendo al número 644-250170, con unos ruiditos ahí. Llama ya. Están pasando cosas muy veloces dentro del ordenador de Vacías Salas. Actividad paranormales. Los problemillas técnicos. Oye, pues hoy está yendo bastante bien todo. Y ahora vamos a ir con un tema que está calentito, recién salidito del horno, del artista Counter Strike, que nos va a presentar el alemán impepinable. Estáis respirando en el micro. Dejar de respirar a estas velocidades ya. No, son otras cosas. Alemán impepinable, ve contándonos mientras tanto. Sí. ¿Quién es Counter Strike? Counter Strike es un mítico del drum and bass que viene de Sudáfrica. Lo cual le da más mérito porque la cuna de drum and bass está aquí en Europa, que desde hace mucho tiempo lleva publicando temas que son, sí, siguen siendo drum and bass, pero son como de otro rollo bastante diferente a lo que nos tiene acostumbrados, y como que de repente con este EP último que saca ha vuelto como al paleo que tanto le gustaba a mucha gente, sobre todo aquí en España. Define paleo, que pues, la gente se va a pensar que nos estamos hablando de la prehistoria o algo así. El drum and bass del paleolítico. Claro, el de la dieta paleo. El drum and bass de la dieta paleo. Crudy vegan. Drum and bass cubierto solo con una telita alrededor de la cintura, nada más. Claro, y tocando con fémures, ese rollo. No, a ver, el drum and bass así de, bueno, principios de los 2000, más o menos, que era así muy oscurete, muy duro, y aquí la gente coloquialmente llama paleo porque tienen los sonidos esos que parecen como palos dando a tambores y todo. Como las chalapartas. Pero ya ahora vais a escucharlo más harto que la chalapartas. Bueno, vais a escucharlo si no vais corriendo cuando oigáis este tema de The Void. Así que os dejamos con Counter Strike y The Void y vamos ya con el Fish and Chips cuando acabe. Beats and chips. Beats and chips. Beats and chips. Beats and chips. Ya estamos en la sección de inventarse y robar noticias y no citar fuentes. Alemán impasible, no sé si has traído algo o gente al otro lado de la matriz. Vacías alas, elimina la música esta molesta, por favor. Así, muchas gracias. Eliminada. Bueno, a ver, pues si quieres empiezo. Sí, te decía porque tenía aquí, así le damos al vacías alas tiempo a activar el sonido de la gente que está al otro lado sufriendo el paleo. Está activado, por favor, comunicaros. Pero por supuesto. Bueno, pues yo traigo, más que un fish and chip, bueno, es una recomendación de que la gente busque la noticia y se la lea, porque me pareció, ha sido lo más interesante que he visto últimamente. Ayer anunció un medio catalán que se llama La Directa, no sé si lo conocéis, es un medio así también independiente. Sí, además asociado al Salto, que es el donde ponemos el podcast. ¿Pero qué está hablando catalán? ¿Qué está parlant? Pues han hecho una investigación súper guapa, que han averiguado que los Mossos se habían infiltrado mediante correos electrónicos en asociaciones independentistas y de izquierda en general, como la Forja, RAN, Daván, la CUP, Vilaweb, Ateneu, La Base, el Sindicat de Llogateres, ¿vale? Pues eso, suplantaban identidades para captar información. Uh-huh. Y las han pillado con el carrito de los helados. Vaya, vaya. Sí, y vaya, eso. Vaya. Han encontrado pues eso, IPs que pertenecen a los Mossos de Escuadra. Uh-huh. Y bueno, pues eso, que vayáis a buscar la noticia, que se la han currado mucho. Bueno, sí. O sea, me hace ilusión pensar que a lo mejor en algunas asociaciones al final son todo maderos y no lo saben. Sí, que el infiltrado es la única persona que está ahí de verdad, ¿no? Por favor, exacto. Ves la película de Scanner Darkly para entender todo esto. Totalmente. No sé si por ahí la gente que estáis al otro lado de. No sé si la gente que estáis ahí al otro lado de lo digital habéis traído fish and chips. Yo he traído una. Pues a ver, cuéntanos. Pues no sé si sabéis que ahora mismo en Estados Unidos están con el tema de los votos y las campañas y movidas. Sí, claro, sí. De hecho, son en cero coma ya las elecciones. O sea, no sé cuándo exactamente. Es que la forma de voto que tienen es rara, porque votan como por fases. Tengo un amigo allí, por ejemplo, que ha votado ya. Luego hay como otra temporada para votar por correo. En fin, bueno, tiene un método raro. Pero bueno, el caso es que, claro, ahora por eso todo el tema político allí, bueno, siempre está muy, muy en boga, pero estos días más todavía. Y bueno, pues yo os vengo a traer que hackearon la página de la campaña de Trump. Vaya. Y para ponerlo con una de estas mierdas de criptomonedas, que tan de moda están últimamente, como lo que ocurrió en Twitter hace tiempo que lo comentamos, sí. Pues igual, pero en la página de la campaña de Trump. Todo esto después de que también hackearan su contraseña de Twitter y movidas. Al hombre no paran de hackearle. Sí, sí, además es que le da absolutamente igual. Le da tan igual, bueno, no tiene mucho que ver con tecnología, pero si me permitís así meterlo rápidamente, que ayer vi que el tío dio un meeting en un aeropuerto en Nebraska, que os podéis hacer una idea del frío que hace ahora mismo en Nebraska. O sea, es que hace frío solo con pronunciar el nombre. Claro, claro, es que ahora mismo viven en el estado de Nebraska, o sea, de la puta rasca que hace ahí, ¿sabes? Bueno, y claro, imagínate también cuando el grajo vuela abajo estás en Nebraska. En Nebraska. Pues imaginaos el espectro demográfico del público de un meeting de Trump, ¿no? O sea, imaginaos la media edad de ese sitio. Y claro, la peña aguantó el meeting, o sea, el rato que duró el meeting, que no sé cuánto duraría, pero poner en alguna hora. Y luego, claro, luego tenían que ir desde donde dio el meeting, que era como al lado del hangar donde salió su avión, hasta el otro lado del aeropuerto, ¿vale? Para ir al parking, que son como unos 5 kilómetros andando, ¿sabes? Y se suponía que iban a ponerles autobuses, lanzadera y demás, que no pusieron. Y claro, la peña, todos señores mayores y de tal, que fueron muchos andando, otros se quedaron esperando, otros tal. Bueno, pues tuvieron que atender del orden como a... ¿Cuántos acabaron en el hospital? Acabaron 39 en el hospital, 9 personas de ellas por hipotermia grave, ¿sabes? Por la democracia, por luchar por la democracia. Claro, claro. No vale la pena, ¿eh? No vale la pena. por escuchar a ese hombre. Y dices, este hombre le da todo tanto igual que se está cargando a su propio votante, ¿sabes? Totalmente. Bueno, eso, quería meter ese inciso. Sí, sí. Bueno, creo que Aurora ha levantado la mano. Sí, a ver, Aurora, cuéntanos, ¿qué traes tú por ahí? ¿Se me oye ya? Sí. Se te oye. Esto censura en Radio Vallecas. Ya, ¿eh? Que tenía una precisamente sobre Cole y Cataluña, que es una buena noticia. Que la Generalitat ha prohibido básicamente tanto a Google como YouTube estar en educación. Toma ahí. La Generalitat, que es la generalidad, por si nos está escuchando la algún facha. Alguna bascal. Entonces, bueno, muy relacionado con los otros programas que hemos tenido aquí sobre temas de GAFAM y educación. Y la segunda noticia que tengo es muy chanante y me sorprende que no la habéis sacado los demás, porque me encanta. ¿Sabéis que han prohibido el teletexto en las cárceles españolas? Sí, sí, no. sí, guapísimo. Cuéntalo. Es verdad. Ojo, bueno, pues, atención. Pues los presos están utilizando el teletexto, que quienes seáis demasiado jóvenes y no lo sepáis, era como un método como muy antiguo, una especie de Twitter en la pantalla de los ordenadores. Una especie de Twitter. El teletexto, sí, una especie de Twitter en la pantalla de la tele. Pues, generalmente, con bastante barbaridades de citas y ligar y tal, y aparecía eso en el teletexto. Y recuerdo cuando dijeron que la televisión era interactiva porque te podías bajar las recetas de Arguiñano. Y eso se me quedó grabado porque yo hasta 2020 no he tenido teletexto en la tele. Bueno, y animo a nuestros oyentes más peques de generación Z que busquen imágenes del teletexto, porque creo que se imaginen la basura que se imaginen, nos están haciendo una idea real de lo que era aquello. Pero que el teletexto es súper ciberpunk, la pantalla, el teletexto. Total, o sea, es lo más totalmente, que totalmente. Y ligar pues estos, por el teletexto ya flipas. Estos presos habían encontrado que se podían enviar mensajes a través de teletexto y que llegaron a las cárceles. Con lo cual, en Galicia se dieron cuenta y han tenido que emitir como una orden para todo el resto de cárceles, donde les han bloqueado la opción de ver el teletexto. O sea, eran mensajes de grupos de apoyo de presos a los presos, mensajes de fueras adentro, creo, si no me equivoco, según bien la noticia, pero sí, muy bueno. Yo, con que mencionabais antes del hackeo de Trump, yo tengo es un mini patatón, pero es que, bueno, algunas de nuestras oyentes ya se habrán dado cuenta de que nos han hackeado la cuenta de Radio Vallecas y tenemos un dramita, como dirían las compas del Coño Record, porque nos ha hackeado la cuenta, suponemos que un bot que nos ha llenado la página de anuncios de productos milagrosos de alguna especie de farmacéutica rara rumana. Y por eso estoy yo trabajando con un ordenador solo. Bueno, aparte que nos han hackeado la web, los ordenadores están muriendo a velocidades cercanas a la de la luz. Es el colapso. Pero que es que además de esto, hay otro dramita añadido, que es que el anterior técnico informático de Radio Vallecas se piró de la radio sin dejar la mitad de las contraseñas y no tenemos forma de arreglarlo esto. Y ahí estamos en este pequeño interín, pero os prometemos que dentro de poco haremos una página muy aquí, chula. Aquí todo el mundo mucho, que vamos todo mucho de hacker aquí, de, bueno, yo no, ¿vale? Pero aquí la peña va mucho eso, de hacker y tal. A ver, en la audiencia, nuestra audiencia... Atacada, claro. Alemán, muy atacada. No, pero de nuestra audiencia, si hay hackers, hackearnos la página, pero para hacer cosas guapas. Bueno, a ver, yo creo que en realidad podéis deshackearlo, pero estáis soporteando el comercio local rumano, tío, que también necesito un apoyo. Es que estoy seguro de que lo que se vende en nuestra web está prohibido en Rumanía y en otros 120 países. Imagínate. Seguramente, ¿sabes? Y en otros planetas. Oye, yo lo puse en Twitter, pero ¿habéis visto la notición de que los robots asiáticos le están quitando el trabajo a los robots americanos? ¿Cómo es eso? Sí, pues sí. Según una noticia de Bloomberg, creo que era, las fábricas, básicamente las fábricas de Adidas que estaban compitiendo en Asia y en Estados Unidos, pues los robots asiáticos son mejor que los robots americanos. Entonces, they took in their derps, básicamente. ¿Cómo se dice, vienen a robarnos el trabajo en código binario? 1-0-0-1-0-0-0-0-1-1-1-1. Payamapanqui, ¿tú tienes alguna noticia? ¿Tienes algo noticioso que contar? Que es Lisa Simpson. Yo qué va. Yo solo estoy esperando a ver si saca ya el alemán impasible me ha enseñado algo, pero no... Pero que el 2077 era el año del release, que es que parece que no os enterasteis, que lo van a retrasar. Ah, es verdad, que Payamapanqui está esperando. En hora del Mediterráneo este. Podemos hacer una porra ahora mismo para decir qué va a salir antes, la vacuna del COVID o el Cyberpunk 2077. ¿Y si el Cyberpunk 2077 es la vacuna del COVID? Oiga. Porque va a hacer que mucha gente esté en su casa y se deje de expandir la pandemia. Yo tengo una teoría muy bonita, que es que cada vez que lo atrasan menos tiempo. Entonces creo que es como lo de Aquiles y la tortuga y nunca lo van a sacar. Luego lo atrasarán minutos, pero nunca lo van a sacar. Y luego décimas de segundo. Claro, pero nunca va a salir. Luego ya entrarán en unidades de medida de tiempo ya cuántico y tal, y ya, claro, será imperceptible lo que lo atrasen. Claro. Oye, COVID-2077, ponemos un temita. Espera, no, vamos a ver. ¿Alguien más tiene? Es que a mí me queda un fish and cheese, al alemán otro, y yo no sé si por ahí hay más. Pues venga, lanzad vuestras bombas. El mío es que el community manager de Kentucky Fried Chicken pidiendo likes en Twitter para que le suban el sueldo directamente. O sea, el Notas puso un mensaje diciendo: chavales, necesito vuestra ayuda. ¿Os acordáis de cuando decíais que me subieran el sueldo? Pues me dicen que me dan 5.000 pavos de bonus si llegamos a 200.000 seguidores antes de las 0000. Os juro que es en serio. Y con una captura de pantalla en la que su supuesto jefe dice que si, pues eso, que si llegaban a los 200.000 likes, no seguidores, le daban 5.000. Menudo crack. A ver, pero esto es marketing, ¿me entiendes? Esto es publicidad, esto... Hombre, es como... Pero, o sea, este de que pero yo me imagino que... Convirtiendo en David Broncano. ¿El qué? ¿Qué dice? El rollo este de que todo el mundo se esté convirtiendo en David Broncano me pone de los putos nervios, tío, además. Pero lo dices por nosotros. O sea, cancelad eso, dejad de comprar ahí, bloqueadlo en Twitter, tío, a ver si lo despiden y le hacen un favor. Liso Simpson, tienes dos opciones ahora. O convertirte en David Broncano o convertirte en Rafa Nadal. ¿A quién elige? Joder, si me pones así, Rafa Nadal. Vamos, Rafita. Más bien Fafa Nadal. Bueno, el fish and chips que yo quería traer último era, hablando de todo tanto de la Generalitat de Otto Cataluña, que joder, que tenía que haber saludado el programa diciendo buena nit, en realidad. Es que, bueno, esto, a ver, me imagino que a no mucha gente le pillará de sorpresa, pero Cataluña ha lanzado su propia NASA. Os habéis enterado, ¿no? O sea, no tengo muy claro cuánta pasta, porque según donde mires, te dicen una cantidad. Según el Confidencial, son 2,5 millones de euros. O sea, según Telecinco, son 18 millones de euros. Van a mandar a Puigdemont. Van a mandar, no, a Colau a ocupar la NASA, a la NASA de verdad. O sea, esto no le han dado nada. Van a ocupar la NASA de verdad y a decir que es suya, que es lo que hacen los ocupas. Van a mandar a los Mossos a Marte. Claro, tío. A pegarle al robot, claro, tío, que va por ahí andando. A pegar al agua de la luna. Claro. Pro desnonaments, ¿vale? Pues eso, sí, que Cataluña ha hecho su propia NASA. Pro en viajes atmosféricos. Pro viajes atmosféricos, ¿vale? Pues en plena puta pandemia, que tendrías que estar reforzando personal sanitario, y hacéis vuestra puta mini NASA, ¿sabes? Con dos nanosatélites y toda su puta mierda. Que dices, yo a tope con Cataluña, ¿me entiendes? O sea, que si os queréis independizar, independizaros, de verdad. O sea, a tope con... A lo mejor ese es el plan, que se quieren ir a otro planeta todos, en una mega nave. A colonizar, ¿no? Claro, tío. Sí. Terraformad Marte y convertid todo eso en payesus. No, pero lo guapo es que Putin les, o sea, la embajada rusa ha dicho que les iba a dar 1 millón de soldados a Cataluña. Bueno, la independencia, así que igual les dan un cubete también. Eso ha sido la hostia. No, pero, ¿sabes para qué es eso? Para terminar la Sagrada Familia, pero en Júpiter, sí. En uno de los anillos. Es uno de los anillos de Júpiter. Alien Aurora, Payama Banqui ya ha dicho que solo ha venido a molestar al programa hoy. Alien Aurora o Losa Simpson. Yo solamente recomendar, ya que hablamos de la NASA, la película El astronauta con Tony DeBlanc. Donde intentan hacer aquí una NASA, pero en España. Maravilloso. ¿Esa es la que planta patatas en Marte? Esta es Tony LeBlanc haciendo una NASA financiada porque se pone en un bar y dice que no te atreves a hacer una NASA y cogen y hacen una... Pero antes de que se lanzara y que llegara el hombre a la luna. Una maravilla, ¿eh? Pues eso... Oye, pero la peli es buena de verdad. La peli es tan mala que es buena. Pues ya está. Pues eso estoy contando. Está en la estantería de los surfistas nazis deben morir. Bueno, pues ahora vamos a ir con un tema de la frac, por ejemplo. Te pongo al lado. Que espera, porque este tema, que se llama Bulocracia, lo sacó la FRAC en un CD que es para celebrar los 20 años del medio La Jaine, que es un medio que, pues así, de la línea del Salto y de estos afines, que tiene la sede en Euskal Herria, y un medio colegui que nosotros hemos seguido durante mucho tiempo. Entonces, para celebrar estos 20 años, pues un montón de artistas hicieron canciones sobre temas que tenían que ver con la información, la actualidad y demás. Y la FRAG se marcó este pedazo de dub hablando de los bulos del internet y las cosas. Yo se lo dedico a Juanito Hashini, él lo entenderá. Pues venga, vamos con la FRAG. Me lo dijo Borja, me lo dijo Mari, me lo dijo un blanco, me lo dijo un heavy, me lo dijo Santi, me lo dijo Javi, me lo dijo Arcada, me lo dijo Spari. Catetos unidos por el Facebook y el WhatsApp, todo ello coordinado por un grupo en Telegram. No hay furbo, no hay toro, ellos gritan libertad. Han abierto el puti club, se van a manifestar. No le falta ni un detalle, en nevera y mueble va. Roja y guarda, guarda al guarda con la barba y Blas Piña. Bustos cuadrillan hasta y con dos ojos y harto pan, aspersores de los bulos, Bulocrati España están. El vídeo que el gobierno, no te miento que te crea, el vídeo de un pureta que ha dicho que no vea, un audio desde un Audi que se escucha en un SEA, que me ha dicho que le han dicho que en un tuit que lo lea. Me lo dijo Borja, me lo dijo Mari, me lo dijo un blanco, me lo dijo un heavy, me lo dijo Santi, me lo dijo Javi, me lo dijo Arcada, me lo dijo Spadi. Que comparta que Bill Gates, que Felipe, que jersey, que queréis, que lo puseis, que la plus va de la ley, se regalan los performance, si carajo no se veis, que es mi nuestra fake, del tirón para el diario gay. Que si el 5, que si el G, que si el Mac, que si el bufo, que si el coche, que si el pero, que si el club, que si el tufo, que si el Roji, que si el guardo, que si el carbo, que se empacha, que si Steve, que si el Bannon, que si cura gurú facha. Esto está manipulado, esto sí, esto no, ellos tienen sus derechos, que pa' eso son los bots. Donde la basura opina caben tres o cuatro trolls, y es que da mucho la vara con la cara siempre al sol. Me lo dijo Borja, me lo dijo Mari, me lo dijo un blanco, me lo dijo un heavy, me lo dijo Santi, me lo dijo Javi, me lo dijo Arcada, me lo dijo Spadi. Ahora el periodismo tira pa'l negacionismo, ahora hasta incluso se habla de tierra planismo, ahora el fascismo pesca en el magufismo, ahora alguien muere gracias al capitalismo. Libertad pa'l expolio, los derechos pa' explotar, la pantalla es escritorio, democracia, el militar. Terroristas los antifa y los nazis los chavales. Yo ni coge la josifa, que eres tú muy super pare. Tu 4x4 blanco, 4000 se queda el banco. El día 14 el santo, habrá que pillar con Franco. Me lo dijo Borja, me lo dijo Mari, me lo dijo un blanco, me lo dijo un heavy, me lo dijo Santi, me lo dijo Javi, me lo dijo Arcada, me lo dijo Spadi. Apolítico, nefrítico, neoespañolítico, la generación engancha al ansiolítico. Que te invitan a cloro, que te dicen que moro, que no se quede solo, que lo cantan tan un coro. Ni de izquierda, ni de nada, ni de nada, ni de nada, ni de ni, ni de no que va. Ni de no me acuerdo qué más. Reduccionista, maledichor, petrimetre de mentor, eres un repetidor del preboste embustor. Maldecir la medicina consumiendo cocaína, hipocresía supina, estupidez prisina. Hay mucha envidia china, escuché en la plaza mina, winchu, boxeo, esgrima, yit culto de odeína. Hazle caso al Xi Jinping, no te fíes del peluquín, que está hablando tú del shit, te lo dice hasta el del beat. Neotero, blanco, anarcocapitalista, democrático, crítico, católico, fascista, apolítico, español, ortomadridista, como conspide que retro, anti-especista, egocentro, neo, heterofilo, catequismo, prototecnicócrata, pronegacionismo, burocrático, tradición y costumbrismo, consumir procombustible, ecologismo. Me lo dijo Borja, me lo dijo Mari, me lo dijo un blanco, me lo dijo un heavy, me lo dijo Santi, me lo dijo Javi, me lo dijo Arcada, me lo dijo Spadi. Veo fake news esparcidas como el viento, guárdate el discurso, te reviento el argumento, todo ese teatro me parece un esperpento, muchas distracciones entre fábulas y cuentos, quiero saber más, me documento, la verdad en el punto de mira, tiro y acierto, es el momento perfecto, gran ocasión, derriba las cloacas de los medios de comunicación, son lastre de la civilización, última frontera en la era de la desinformación, y se expande veloz. Soy una sombra, tú sigue mi voz, sigue la luz tras ese túnel hacia el exterior, del mismo modo que no hay dos iguales o tan similares, hechos reales llevados a la distorsión. Basta ya de manipulación. Mentiras repetidas se convierten en verdades. Burocracia se expande en pueblos y ciudades. Se empañan los cristales por la condensación. Indignación, la ira lleva a la rebelión. Las letras conflictivas te llevan a prisión. Cuidado con el Twitter, censura de opinión. Medios corruptos de comunicación. Vivo en un país que todavía mira cara al sol. Entro, no les tengo miedo ni me siento más intimidada porque sean más violentos. No les tengo miedo porque tengo un arsenal de razones y argumentos. Todo mi armamento es... Me lo dijo Borja, me lo dijo Mari, me lo dijo un blanco, me lo dijo un heavy, me lo dijo Santi, me lo dijo Javi, me lo dijo Arcada, me lo dijo Spadi. Estamos en las colonias espaciales de Los Ángeles 2019 y mientras el vaciasalas va quitando el fondo, vamos dando paso a la embajadora en estas colonias espaciales, Alien. ¿Qué nos vas a contar hoy? Muy buenas. Pues muy buenas. Hoy os traigo un temita que he estado estudiando últimamente y me parece súper interesante, que es accesibilidad en web y videojuegos. Y bueno, primero, antes que nada, os quiero contar la historia de tres personajes en Twitter que sigo y que son hablan mucho de este tema, son activistas algunos incluso de este tema. Uh-huh. La primera de la que os quiero hablar se llama Colo, es youtuber y twitchera, creo que se dice así, sí, no sé cómo se le llama Twitch. A gente de sí, Twitch. Sí, los twitcheros. Da igual, sí, es un, si van a, o sea, esto va a desaparecer de aquí a 2 años, o sea, queda lo mismo. Pues participa en este tipo de plataformas y ella pues hace lo propio, ¿no? Esto de jugar a videojuegos, hacer streaming y demás. La cosa es que ella, tal cual lo describe, tiene un problema en las manos y entonces explica que no puede ni sostener ni manipular cosas en su mano durante mucho tiempo. De hecho, cuando aparecen los vídeos sale como que sale moviendo las manos muy lentamente y demás. Entonces, uno de los problemas que tiene, que parece una cosa súper simple, ¿vale? Pero y que no le das vueltas hasta que te encuentras un caso así, es que no puede leer. No puede leer de normal porque no puede sostener un libro en sus manos de forma normal, no puede pasar páginas durante mucho tiempo. Entonces, la otra opción que era, ¿no? Pues tener un libro de estos electrónicos, que lo tiene, pero es lo mismo, al final tiene que sostenerlo y es cansado. Entonces, ella dijo, bueno, a lo mejor hay algún aparatito, algún tipo de botón o algo que lo puedo conectar al ebook y me ayuda a pasar páginas sin necesidad de tener que sostenerlo con la mano, ¿no? Uh-huh. Y lo buscó y no existía, pero dado que decía que no se le daba muy bien eso de buscar por Google, lo puso por Reddit y le dijeron que no existía, pero la comunidad Maker se lo construyó. Entonces un chico lo construyó y se lo mandó a su casa. Qué bonita diferencia entre Google y Reddit. Buscas en Google algo que necesitas, no existe. Lo buscas en Reddit y la comunidad enseguida responde. Cuando se lo hace. Por... Joder, sí, sí. Qué guapo. Ella estaba muy, muy emocionada y lo compartió. Y bueno, igual que ella, existen otros personajes. Por ejemplo, Rory es un hombre que se dedica a temas de educación en tecnología. Y uno de los proyectos que se ha vuelto más famoso en suyos propios de fin de semana de los últimos días es un panel que se conecta al mando de la Switch que ha construido para su hija para que pueda jugar al Zelda porque tiene movilidad reducida y con el mando normal de la Switch no puede jugar. Entonces le ha construido con la Raspberry un mando que le permita jugar. Y bueno, estos son un par de ejemplos de este tipo de complicaciones a la hora de utilizar cosas que para nosotros al día a día pues no nos paramos a pensar que puede haber alguna complicación. Y otro ejemplo es Cherry, esta es la última que quiero traeros, que es una autoproclamada ciberpunk. Va en silla de ruedas y es autista y bueno, ella es activista de directamente sobre el tema de accesibilidad, que ha llegado hasta a ganar un premio de Ubisoft dedicado a este tema. Y entonces pues ella básicamente se dedica a luchar por redes y en los medios a la comunidad la parte de la comunidad de videojuegos que dice que la accesibilidad en videojuegos es una tontería y no es necesario porque jugar a videojuegos es opcional. Entonces ella, como desarrolladora de videojuegos y además dedicada a este tipo de asuntos, pues imaginaos, le quema un montón y tiene que estar luchando contra eso constantemente. Joder, pues vaya historia en esta estrella. Además es verdad que señalan una parte que incluso aquí desde el propio PAN, aunque llevamos ahí 2 años dando la chapa con muchos temas, incluso algunos repetidos, pues tampoco hemos ido a caer aquí, o sea que... Nos damos una collejita también para seguir desarrollando un poco y trabajando en informar sobre esta línea que me parece muy interesante. No sé por ahí las demás, si os han salido preguntas o ideas. Yo me he acordado de que tú cuando dabas las clases en... Perdón, no me acuerdo el barrio. En Tetuán. En Tetuán teníais un alumno que era ciego y era una pasada cómo manejaba la edición de... Era brutal. O sea, era un alumno ciego que manejaba totalmente su ordenador dando órdenes y él mismo se configuraba las órdenes para manejar el Audacity, que es el programa que usamos de edición. Vamos, y además tiene un podcast que se llama Onda Medolía, en vez de Melodía, Onda Medolía, que os recomendamos mucho, que lo hacen ahí desde la Algameca chica y además el tío... Además de todo este ingenio que tenía por manejar el ordenador, es que cada vez que hablaba subía al pan, o sea, nos tenía todos descojonados. Pues es que en la línea de lo que estáis comentando, ya no solo en tema de videojuegos, sino en general en el ordenador, yo he descubierto un montón de cosas estos últimos días en el tema de accesibilidad en páginas web. Porque hay como una serie de tips, cosas que hay que marcar para que una página web sea accesible. Y son cosas que no me había dado cuenta hasta el momento de investigarlas y hay muchísima muchísima información y muchísimos recursos por ahí, muy interesante. Porque, bueno, de hecho es que he descubierto que hay como una especie de colección de herramientas que están bajo el nombre de ALAI, bueno, en realidad es A11Y, pero bueno, se lee un poco así, juegan un poco con eso. Y son como muchas cosas de, pues rollo, una librería de JavaScript o un programita para comprobar que una página web cumpla con los mínimos requisitos de accesibilidad. Y cosas así, es todo libre. Entonces están todos bajo este ALAI, este nombre que tiene. De hecho, una de las más chulas se llama Totalai, o sea, jugando Tota, 1-1-Y, Totalai, que... Totally. Que es como se añade simplemente, solo tienes que añadir una especie de línea al HTML de tu página web, al código de la página web, y suple las cosas básicas que te pueden estar faltando de accesibilidad en tu web. Entonces ya es que ya no hay excusa, es lo mínimo que el mínimo esfuerzo y se puede conseguir esto. Y hay cosas que a lo mejor no nos paramos a pensar, como por ejemplo el contraste de colores. Hay comprobadores para ver el contraste de colores en página web para que no afecte a epilépticos o que no le resulte difícil a los daltónicos, ¿no? Luego hay tips como no pongas audios que se ejecuten de forma automática nada más abrir la página web porque puede afectar a los programas de ayuda. Sí, totalmente, no, ¿verdad? Sí, dime. No, que totalmente, que es verdad que muchas webs, sobre todo pensando en webs de radios y demás, que tú abres la web y empieza a sonar el audio y es verdad que eso interfiere con algunos de los asistentes para personas que no ven. El alemán impasible tenía un apunte. Sí, bueno, al hilo de lo que estabas diciendo, que justo esto el otro día vi una persona, no me acuerdo si era en Facebook o en Twitter, no me acuerdo, que escribía separando todas las letras con espacio. Y alguien le contestó diciendo, me mareo mogollón viendo tu manera de escribir, algo así tal, o criticándolo, ¿no? Y, uh-huh. y esta persona dijo, ya, pero es que es la única manera que tengo de poder leer lo que yo escribo bien, porque verlo todo junto, por su discapacidad, por su diversidad funcional, ¿no? Digamos que le suponía un problema ver todas las letras juntas, ¿sabes? Le costaba mucho verlas. Y entonces se puso, claro, gente pues le parecía curioso, ¿no? Y le estuvieron preguntando. Y esta persona se puso a decir que no solamente era tema de pues, su visión, sino que también se puso a hablar de gente que tiene dislexia, cosas así, o esas variantes de la dislexia, que muchas veces le supone un problema en los tipos de las tipografías que usamos, o las que suelen venir por defecto en muchas páginas. Mm. Y que mucha gente se cambia, por ejemplo, aunque nos riamos mucho del Comic Sans, por lo visto hay mucha gente que el Comic Sans le es una tipografía que hay. Sí, sí. Por lo visto hay mucha gente que le supone una ayuda visual el Comic Sans, por lo que sea, por la forma que tiene, le supone más fácil leerlo. Yo, yendo al punto más hardcore y posapocalíptico, es que me acabo de acordar ahora, las radios comunitarias, uno de los curros que tienen y que para mí más valor les da es que tienen muchísimos talleres e intervenciones de radio con peña con diversidad funcional, tanto peña que viene aquí a la radio como ir nosotras a los centros a hacerlo. Y me acuerdo en un taller en un centro específico que estaba por el barrio de Mirasierra, que era un centro que tenía pasta, ¿vale? Pero flipamos una compañera y yo porque había un alumno que tenía parálisis total, o sea, solo podía mover algunos músculos de la cara y no era capaz de articular palabras. Y bueno, claro, decíamos, ¿y esta persona cómo va a hacer el taller de radio? Bueno, tenía un ordenador que tenía un sensor con un teclado que le seguía la pupila, y entonces él, fijando la pupila en una de las letras que aparecía en el teclado de la pantalla, iba escribiendo y eso luego el ordenador lo reproducía. Que wow. Nosotros, o sea, para mí es una de las cosas más bestias que he visto, un sensor que pillaba dónde apuntaba exactamente la pupila del chaval para escribir frases. Qué fuerte. Que creo que Liso Shinsan quería decir algo. Sí, no, no. Pues nada, venga, hasta luego. No, que sí, hombre, que sí. No, no, que me he muteado, que me estoy muteado o no estoy muteado. Que no estás muteado, que estás ahí, estás hablando. Liso. Vale. Perdón, estoy acostumbrado a que me ignore. Que... Que no, yo, joder, me ha parecido maravillosa la intervención de... Bueno, me está pareciendo porque creo que todavía queda. Sí. La intervención de Alien y lo que habéis contado. Yo lo único, o sea, yo no estoy súper pez en esto, lo único que había leído y tal, y para comentarlo y también para que lo sepan los oyentes, el oyentariado, que en Twitter... Que en Twitter he leído a varias personas diciendo que no se use la X en lenguaje inclusivo, o sea, que no se diga por... Ah, por los lectores de texto, sí. Ya, claro, que me imagino que debe ser un infierno. Y nada, también decir que lo de poner música que se reproduzca automáticamente en las webs, yo es que lo prohibiría por decreto ley ya más allá de esto, o sea, es como la cosa más horrible que te puede pasar. Sí, pues sí. De hecho hay leyes sobre el tema de accesibilidad. Yo pensaba, bueno... Por cuestiones universitarias pensaba que solo en algunos sitios rollo en Reino Unido, porque nunca había escuchado de algo así en España, pero nosotros también tenemos regulación de accesibilidad en páginas web, de hecho, o sea que algunas están hasta prohibidas. Sí, pero eso yo creo que es como que tienes que cumplir unas regulaciones y si las cumples te dan como el sellito de approve de, oye, cumplimos estos requisitos, mira qué guay somos, pero no están obligadas, ¿no? Creo. Pues hay algunas cosas, claro, están obligados los que son oficiales del Estado, claro. Pero claro, ya particulares, pues es lo que tú dices, el sellito de ser guay. Claro. Pues muchísimas gracias, Alien. Bueno, no sé si había terminado. ¿Por qué? Bueno, además... perdón. Sí, es la... Bueno, estamos ahí rozando el tiempo. No sé si te queda algo por ahí en el tintero, Alien, de... Bueno, hay algunos señalar. Tips más, pero... Sí, sí, pero pues suéltalos. Suéltalos. Sí, vamos a pisar a nadie tampoco. Claro. Bueno, os voy a decir solo uno más que me ha parecido muy, muy, muy curioso. Bueno, algunos ya sabéis que el tema de añadir descripciones y caption a las imágenes es importante pues para describir qué es lo que está ocurriendo. Aunque hay programas que analizan la imagen y más o menos la describen, añadir una descripción más o menos exacta a veces es importante para la gente que tenga discapacidad visual. Pero además, En los tips que he encontrado, una cosa curiosa es que además, cuando pongas la descripción en el código, hagas un salto de línea para que a la hora de, o sea, en estos programas que leen el contenido de la página web, haga una pausa antes de empezar a describir la imagen. Me ha parecido un detalle como muy específico, muy curioso, que nunca se me hubiera ocurrido si no lo hubiera leído. Okay. Así que para todos los desarrolladores ahí fuera, ya sabéis. Sí, ahí estoy yo dedicándome a hacer temas de accesibilidad que me parecen muy bien, pero por otro lado me joden un poco la vida estar trabajando, fíjate. Pero a ti cualquier cosa que sea no estar en posición horizontal. En posición fetal. Y llorar muy fuerte. En posición fecal. Eso es. Pues vamos ahora a ver qué tema ponemos de los que nos queda. Vamos a poner a los Califatos. Pues la bulería del aire acondicionado. Que está remixada. ¿Por quién está? El Bromo. Está remixada por El Bromo, que es un temón. Periódica. Y vamos ya con la sección de Aurora para cerrar. Cállate, Bromuro. Yeah, for my son. Comportamientos digitales. Cuestión de la etiqueta. Hola Aurora, ¿qué pasó? Pues me pasa que sigo bailando todos y cada uno de los días que escuche la melodía. Pues nada, quería empezar hablando de atracones. Y no el que me estoy metiendo de las galletas de mi tía, que me ha traído una buena caja de galletas de canela y no puedo parar. Y quería hablaros de atracones digitales, más bien como se dice, binge watching. Ah, o sea, tampoco tenía que ver con atracos a bancos. No, es un gran tema también, pero oye, no. Salió no por ahí, es que no sé si es un fake news o no, pero salió por ahí una noticia hace poco que hubo dos notas que en su primera cita de Tinder atracaron un banco. O no. Tú sí que eres un fake news. Con esa cara. Que yo os juro que lo vi en la internet. O igual es que me parecía a mí. Que no, que lo vi en Twitter. Si es que lo compartió. No, yo también lo leí, ¿eh? ¿A que sí? O sea, que es verdad, vamos. Si lo leímos, claro, si lo vimos yo, dos personas. Y encima, si lo vimos Lasso, Sansan y yo. Los panafles. La mermelada. A ver, dejar de interrumpir. ¿Qué serie estáis viendo últimamente? Por ejemplo, tú, Munir. Querido Lizzo Simpson, ¿qué serie de televisión? Perdona, pero se llama La Lazio. Es Brazzo. Yo me empecé La ciudad, que me la recomendó el Lorite. La rata de Montigeldo. El director de este programa, La rata de Montigeldo. Pero la última que vi así mainstream fue The Boys, que además me pegué un atracón también fuertecito. Guapísimo. Rollo serie de no pensar. Y La ciudad también está muy guapa, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. ¿Y Paula? Más conocida como Alien. Ni un programa sin desvelar. Es que poner un sonido de una campanita para cuando pase esto, como cuando dan propina en los bares. Lo vais a editar vosotros el programa luego, ¿no? Ay, yo me estoy viendo una serie que se llama Better Call Saul. Ah, que es la precuela de Breaking Bad. Bueno, y me gusta más. Spin-off, ¿no? Más spin-off. Bien. ¿No? Bueno... Sí. Spino, sí. Esas palabras que le gustan al coño Records. Sí. Spino. Sí, que les encanta. ¿Y el alemán, que es el más cultureta del grupo? Pues vas a flipar. No lo había visto y me lo ha puesto recientemente y estoy alucinando. Estoy viendo Los Soprano. ¿Qué dices? No me lo había visto. Que vives en puto 2013. Por la pandemia. Buah, pero estoy... Estoy flipando en colores, o sea... Expulsado del programa. Te lo juro, o sea, que hay un mafioso que mafiosea en chándal, tío. como el Papa, como su santidad en chándal. Estoy alucinando con Los Sopranos, o sea, es acojonante. Sí. ¿Y el ácido? Pues mira, para terminar... Black Lagoon, un anime de los 90 de tías pegando hostias como panes y pegando tiros a piratas tailandeses. Sí, que son mercenarios, ¿no? Sí. Joder, pues yo no la conocía, pero me la voy a poner ya. Solo bueno. Yo ya solo veo anime, yo ya... Bueno, la que estoy viendo, que ya la traeremos, seguramente haremos una review... Raised by Wolves, la serie Ridley Scott. Serionaca. Eso mejor hay que pillar a Afeitado Apurado para que nos haga un review. Sí. Pero espera, Aurora, estás haciendo la típica... Aurora, sobre series y le estamos dando tremenda chapa. Claro, y me faltaba Álvaro, que no voy a dejarla ahí sin... Yo estoy viendo Carnivale, que es como una serie ambientada en los años 30 y habla como del bien y el mal, o sea, es como de un circo de los horrores que va rulando por ahí, pero hay personajes con poderes y la verdad es que no sé muy bien a dónde va la serie. O sea, llevo 6 capítulos y todavía no sé muy bien de qué va, aparte de un circo que va rulando que por ahí. Los guionistas tampoco, esa serie me la he visto, los guionistas tampoco lo saben. Ah, vale. Bueno, pues... He caído en el puto Lost. Claro, que rollo Lost. Joder, macho. Vale, pues el tema que trataba hoy me llamó la atención y dije, bueno, ya llevamos como unos 10 años los psicólogos tratándolo en estudios porque es un fenómeno creciente. Y me llamó la atención que esta semana, hablando con mi madre, me hablaba todo el tiempo de una serie turca que se había enganchado a ver y luego comentaba con las amigas y que emitían en televisión pues no sé qué día de la semana y esperaba a ella pacientemente toda la semana a ver el siguiente capítulo. Y eso me ha fascinado, por un lado, porque mi madre jamás ha visto la tele, tiene que ser una cosa de confinamiento, y por otro lado, porque yo soy de la generación on demand. No hace falta que os preguntara dónde habéis visto las series, porque probablemente las habréis visto diciendo quiero ver esta serie y me veo un capítulo detrás de otro, detrás de otro. y las generaciones que había antes pues no hacían eso. Emitían la serie pues los miércoles, por ejemplo, yo me acuerdo que ponían Expediente X los jueves. Entonces yo me esperaba pacientemente al siguiente jueves para ver el siguiente capítulo, todo emocionada y con todo su ambiente. Y yo ahora no tendría. Y luego te la veías a trozos. A lo mejor he visto dos capítulos de la temporada, tres de otra, eso molaba mucho. Y luego, encima, ni siquiera a veces tenían la educación de emitirlos de manera secuencial, ¿no? Te hacían barbaridades que te hacían perder vino. De hecho, yo creo que en España en los 90 la peña estaba tan loca porque ponían Twin Peaks en Telecinco, pero los capítulos sueltos y a la peña le reventaba el cerebro. O sea, a lo mejor desordenados tienen más sentido, ¿eh? Claro, claro. Ordenados a lo mejor mal, pero desordenados, bueno, no sé. Y las traducciones de humor amarillo, así hemos acabado. Joder, este fenómeno, eso es un melón para abrir un programa entero, las traducciones de humor amarillo. Este es un fenómeno que se le conoce como binge watching, que es como atracón de ver. En este caso, generalmente series, porque películas no suele pasar tanto. Entonces se pensaba que este fenómeno apareció con Netflix, pero las estudiosas del tema del streaming y de la televisión on demand dicen que en realidad estos hábitos ya existían y lo que supieron hacer las plataformas fue adaptarse. Y una vez que crearon el producto que se adaptaba a lo que ya hacía la gente, pues empezó a crecer el fenómeno. Yo, por ejemplo, en mi caso, puedo recordar que a principios de los 2000 y algo, ya tenía costumbre de ir a la biblioteca, coger una serie entera y vérmela toda seguida. Es decir, que y como yo, muchísima más gente. Entonces ya existía como un proto comportamiento que luego se acabó estandarizando con todas las plataformas on demand. Además, como podéis imaginar, en la temporada de pandemia, no sé si lo habéis notado en vuestras propias carnes, pero estamos viendo muchísimas más series y nos hemos acostumbrado y nos parece normal que en los medios culturales, en los periódicos, nos dicen cuál es la serie que hay que ver. Antiguamente esto no pasaba tanto, no era tan frecuente. Entonces se ha empezado a definir todo este binge watching, estos atracones, vamos a llamarlos atracones digitales, aunque no es exactamente así, como una de las adicciones comportamentales de las que tenemos que tener cuidado. Me refiero a adicción igual que nos referimos a la adicción del alcohol, de la droga o cualquier otro tipo de sustancia, porque tiene muchas cosas similares, ¿no? Por ejemplo, que cada vez necesitas más para sentirte bien, o que tienes la sensación de mono, o que provoca bastante efecto en tu salud mental y en tu entorno. Y por tanto es difícil definir cuántos capítulos son necesarios para considerar que ya es una adicción o cuándo no. Lo que sí está claro es que la gente que suele ejecutar el binge watching acaban teniendo problemas tanto de salud mental como físicos derivados del sedentarismo que lo acompaña, ¿no? Tanto como ansiedad, sí, depresión. Justo, mira, no quería interrumpirte mucho, pero es que justo el otro día en Leitmotiv, el programa de Buenafuente, vino un colaborador que se llama Carlo Padial, que no sé si lo conocéis, pero es un cómico, bueno, es un cómico neurótico, tiene un humor súper extraño, ¿vale? Go Ibiza. Claro, go, os recordamos que os recomendamos que veáis los vídeos de Go Ibiza Go en YouTube. Bueno, es de Didac. Claro, es de Didac Alcaraz, que es su amigo, que sí. Colabora en muchos vídeos, pero bueno, sí, creo que también tiene algo que ver con Carlo Padial. Bueno, el caso es que él traía el tema de dice, cada vez todo está peor, ¿vale? La sociedad, el mundo, ¿no? Porque eres así de neurótico y tal, es parte de su humor. Cada vez todo va peor, pero cada vez hay más contenido para ver, ¿no? Más contenido nuevo. Y lo comentaba con Buenafuente, y el propio Buenafuente dijo, sí, dice, de hecho, dice, un amigo mío me dijo que le había dado un ictus después de haberse visto Los Soprano entera seguida. Que se vio las siete, ocho temporadas de Los Sopranos seguidas y se fue al hospital se lo llevaron al hospital porque le dio un ictus. O sea, y claro, dices, ¿hasta qué punto es su salud y hasta qué punto está relacionado? O sea, tendrá que ver seguramente, ¿sabes? Pero esto es como gente que después de tirarse 3 días de fiesta dice, uy, me ha sentado mal este vaso de agua. O sea, no es que estabas viendo Los Sopranos, que a lo mejor estabas viendo Los Sopranos sin moverte, sin alimentarte comiendo mierda. O como ha pasado con la gente que jugaba videojuegos de manera compulsiva, ¿no? Que se pasaban 5 días sin desconectar el ordenador. Y les daba algo, o sea, es bastante peligroso si llegamos a un extremo. Lo normal es que nos movamos en una escala de grises, pero sí es verdad que con la pandemia esto se está acelerando. Además, por una sensación casi de soledad, es decir, no todo el mundo está pasando una pandemia acompañado y las series nos dan una cosa que las películas no. que es un personaje recurrente con el cual nos vamos conectando emocionalmente. Aunque sea un petardo de personaje, no sé si me explico, que yo tengo que confesar con la boca pequeña que hoy he empezado a ver Las chicas Gilmore. En mi vida habría visto yo Las chicas Gilmore si no estuviéramos pasando por una puta pandemia mundial. Pues no sé si haz como Pedro J y te montas una fiestecilla. Saraíto canalla ahí con 80 personas y te invitas ahí al ministro de Sanidad y además pero gente bien. Periodismo no, pero haz unas fiestas. Unas botellonas. Bueno, pues, entonces uno de los factores que favorecen esto, evidentemente, es la accesibilidad. No es lo mismo cuando yo tenía que ir físicamente a una biblioteca y coger mi DVD y pelearme con el resto de gente que quería el mismo DVD, que ahora que solamente tienes que... Se pone automáticamente el siguiente capítulo una y otra vez. Por otro lado, es importante saber que, bueno, tiene una función de regulación emocional. Esto se ve claramente cuando estamos procrastinando, cuando hay algo que no queremos hacer, entonces nos ponemos a ver esa serie pensando que bueno, nos sentiremos mejor después de ver la serie y podremos empezar a trabajar, pero en realidad estamos viendo la serie con un cierto nivel de angustia y culpabilidad. No disfrutamos ni lo uno ni lo otro. Y luego hay una teoría que me gusta mucho, que es que en tiempos de pandemia tan extraños como este, pueden estar cambiando nuestras motivaciones. Es decir, que ya no somos capaces de cumplir las metas que a largo plazo antes nos poníamos, ¿no? De metas a futuro, y lo que buscamos son cosas que nos dan una recompensa más instantánea, tanto en la comida como en temas de eso, de comportamientos que no son adecuados, como ver series en vez de algo súper importante que seguro que podríamos estar haciendo. Y, por supuesto, se ha encontrado mucha relación con el insomnio, que es un tema que tratamos regularmente y tiene mucho que ver con el tema de las pantallas azules, pero también que le estamos dando caña al cerebro a unas horas que debería estar durmiendo. De hecho, mi hermano, que yo creo que no es la única persona, pero es la primera persona a la que se lo escuché y se me quedó grabado, usa el verbo dormirse una serie, que es... Hostia. Él tiene series para irse a dormir, que es series que le dan un poco igual, pero que se las pone para dormir. Mi tío lo hacía con los western de Telemadrid, chaval. Y con la Vuelta Ciclista de Indurain, irrepetible. Un buen amigo del programa tampoco puede... No puede dormir sin tener algo... Indurain era un buen amigo del programa. Sí, aprovechamos para decir que si alguien está por ahí que quiere hacer un programa en Radio Vallecas sobre Indurain, que lo haga. con la única condición... Una cosa que decías, Aurora, con la única condición de que se llame Indurain irrepetible. Sí, por supuesto. Que... Sobre lo que decías también, cuando has hablado del sentimiento de culpabilidad, que a mí a veces me ha pasado también cuando lees y tal, yo creo que también vivimos un poco en una sociedad en la que cualquier actividad, y esto lo entrecomillo, pasiva, en la cual tú estás consumiendo, no, por poner algún verbo, vamos. Sí, que tú no estás, digamos, haciendo, pero es que yo estoy un poco en contra de esto, porque yo creo que leer es hacer, ¿no? Y ver depende de qué forma ves la serie, ¿no? O sea, que tú puedes ver una serie de muchas maneras, y este sentimiento de culpabilidad a veces de me tiro el domingo entero leyendo / viendo una serie y no he hecho nada, en realidad es un poco una trampilla ahí capitalista o productiva, ¿no? De no he estado fabricando ni construyendo nada, pero en ahí realidad mi cabeza está llena... Sí. Bueno, en realidad has estado trabajando... donde quería llegar... Porque precisamente una reflexión que me hizo pensar bastante es que antes de la pandemia participé en una mesa redonda donde pensamos sobre la ciudad y internet como si fuera una plaza pública. Y había niños y yo era la única adulta, no sé si os acordáis que lo conté. Sí. Entonces había un niño que era la caña de España y el chaval lo que decía era, o sea, ¿por qué te quedas tanto tiempo con las pantallas, ¿no? Con la tablet o viendo una serie o tal? Y el niño decía, pues porque cuando acabo del colegio estoy muy cansado. No tengo ni el cerebro como para hacer algo interesante, ni tampoco tengo el cuerpo para ello. Entonces lo que veo es una serie de manera pasiva o juego de manera pasiva y eso no me hace sentir bien. Solamente como que relleno el tiempo y tengo la sensación de que al final del día he hecho algo que me hace sentir bien, pero en realidad no me hace sentir bien. Al día siguiente me encuentro aún peor y al día siguiente aún peor y voy acumulando esa sensación de culpabilidad. Esto no eran las palabras del niño, pero os hacéis a la idea. Sí, total. Y a mí me hace pensar que gran parte de cuando pensamos en bueno, como somos el precariado, ¿no? cuando estamos trabajando, el problema no es las horas que estamos trabajando, igual que no lo era en la revolución industrial, es la falta de horas que tenemos de disfrute real. Y sobre todo, no solamente cuántas horas tenemos de disfrute de no trabajar, sino cuántas de esas son tiempo de calidad en términos de que tenemos el cerebro despejado y el cuerpo en buen estado. Por eso yo sí animo a ver series y a disfrutarlas y a comentarlas como hace mi madre con sus amigas. El problema es que no solemos tener esa sensación de disfrutar, sino más bien toda esta idea de culpabilidad que nos arrastra. Entonces, lo que también se puede hacer es elegir un trabajo que te guste y así no trabajarás ni un día en tu vida. Oye, expulsa de la sala ahora mismo a Lisa Samson. Lisa Samson, ¿quieres ser tu propio jefe? Quiero ser mi propio jefe. Pues vamos a ir... ¿Paula quería hablar? Paula, sí. Paula, te recibimos. Venga, decilo más veces. Venga. Sí, venga, no, creo que hay alguien en Madrid que no lo ha escuchado. Igual podéis decirlo un poco más fuerte. En Madrid y en el resto del universo, en Galarum 7 también saben cómo te llamas. ¿Alguien? Hola. Hola. Te oímos. Sí, te estamos escuchando. No, te preguntaba Aurora que si querías añadir algo. No, de hecho me ha sorprendido lo que has comentado del chico este, porque yo recuerdo cuando me mudé a Madrid, estaba muy agobiada porque, bueno, era un cambio muy fuerte en mi vida y en aquel entonces me empecé a ver de forma prácticamente compulsiva Brooklyn Nine-Nine. Era una serie que me hacía mucha gracia, me gustaba, pero además me hacía esa sensación. Yo terminaba de trabajar y esa serie me llenaba un poco. Entonces me he sentido algo identificada, preocupantemente. A veces había alguna noche que no dormía viéndolo, y no porque necesitara tanto verlo, sino porque necesitaba esa sensación de tranquilidad. De tranquilidad, a veces la conexión emocional está con los personajes. Yo tengo que admitir que no ha habido temporada. Bueno, o sea, ya he confesado varias veces que me he visto Star Trek de manera compulsiva, y son muchos años de Star Trek, y Doctor Who, y cada vez que se muere un doctora, uff, qué lloreras, ¿eh? Sí, sí. Es un pequeño duelo cada vez que se acaba. Y a los que estáis viendo, Los Soprano, uff, Dios mío, ¿eh? Que es tu personaje más odioso, pero que más lo paso cuando se muere cada uno de ellos. Ya verás en Los Soprano cuando se muera el Doctor Vilches. Todo esto, además, cuando murió Dumbledore en Los Sopranos, joder. Todo esto lo ensayó mucho Macedonio Fernández, que fue uno de los padres de Borges, de los padres literarios de Borges, y él llegó a escribir una novela que se llama El sueño a la novela de la eterna, que habla mucho de esta relación de enamoramiento entre el lector y los personajes, de cómo se acaba metiendo un personaje dentro de tu cabeza y de tu vida, y tú lo recreas y le das vida, pero el pibe este le da una vuelta de tuerca y ya mete al propio lector dentro de la cabeza del personaje también, y como el personaje se va enamorando del autor y se empiezan a crear historias entre el propio lector y los personajes. Esto en los albores del siglo XX. Además, antes de Google. Además, Macedonio es un nombre guapísimo. Sí, yo pensé que te lo habías inventado. Ese sí que es irrepetible. Es un postre sanísimo. Dice, y un nombre guapísimo. El vaciasalas está moviendo la mano así en plan de yo me tengo que ir a cenar, tengo el pollo en el horno. No sé si quieres añadir algo más para cerrar, Aurora. El pollo en el horno y en el bolsillo. Nada, que disfrutéis de las series y que no os metáis a tracones, sino que hagáis una dieta sana de cultura en general. Yo te emplazo a que, si puede ser, el próximo comportamientos digitales sea el trauma que tenemos los madroños de por qué hablamos con acento portugués o brasileiro, pero mal, inventándonos el lenguaje, que es una cosa que Tengo esa duda desde que llegué aquí. Es que solo pasa aquí. Es que no pasa en ningún otro lado. Porque no sabemos hablar, joder, coño. ¿En serio no pasa en ningún otro lado? No lo sabía. Sí, sí, es una mierda interna. Yo descubrí hace poco que a los italianos les molesta mazo que les imitemos y que ellos no nos imitan a nosotros. ¿En serio? Que no entiendo por qué. Joder, pues sí, es maravilloso. O sea, yo me puedo tirar horas imitando acento italiano. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuéntalo bien, Munir. Que a los italianos les molesta un montón que los imitemos. Estoy haciendo así. Los imitemos. Nos estamos despidiendo. Os voy a dejar con un temita de Clipping, Vision of Bodies Being Burned. All Dirty Clipping. Nos vemos en la próxima. Dentro de 15 días, en los jueves a las 9 de la noche en Radio Vallecas. Get your ass down to the floor. It's so gone, 10 toes down, but nothing to stand on. Get a handle on yourself. Hands are clammy, hands are cold. Gotta hand it to the host. The music choice is perfect. And the lights are like the last light you liked on the horizon. And the life you like was laughable, it's done and you're expiring. Why you say that? Wide awake and why did they laugh? Wild the way the blinds could play that. Tattoo stripes across the face that. How you looking at your face? When your face is on your face. This is something you should face. You should fuck this song slapped off. All their faces facing wrong. Looking out, we got you lost. Can't they see they're seeing backwards? Ugh. Somebody turn this shit up. Everything's frozen, the world is faster now, look at them go. All of the cataracts floating outside of your vision are inching in, what do they know? They are just dust, they are just birds, they are just dragons, they are just nerves. Up to the end, are they getting closer? Are they spilling words? Their shattered mirror picture clearer than yours? And it feels like, get your ass down to the floor. When everything blows and it's so gone over you. It's so gone over you. You so gone, it's all gone and it's long overdue. You got nothing to prove. You are nothing, you know. All that you have to do is try to get your ass down to the floor. Pick up the pieces. Pick up the cues like a human. See what you need. What are you doing? Riding round euphoria with hammers out the window, whistle crippling, crack a rainbow, make it rain, dance for your people, put a pound of joy up in a pill and crush it down to powder, let it sit under your tongue and check back in about an hour. It's that love of love and loss, it's that loss, that love and feeling, it's that bass jump from the window while you dancing on the ceiling, it's that geeked up, it's that sky is deeper than the pool you swim in, you inside the speaker, it's your song. Sing that tightrope, walk the skin inside your teeth. Call that flossing, bleeding diamonds fine if you could only reach. Ones up in the sky is smiling, they so fine and they so far and you so small until you find that you've been wishing on a star. Do you feel that? And it feels like, get your ass down to the floor. You'll never know, you'll never know. When everything glows and it's so gone over you. It's so gone over you. You so gone, it's all gone and it's long overdue. You got nothing to prove. You are nothing, you know. All that you have to do is try to get your ass down to the floor. Things you've seen since last you saw yourself return a man to dust. The things you dreamed in lieu of all the hells were just imagination, cause you couldn't bear to see the limit of yourself for what it was. The good you wear on sleeves just isn't much. Your body is the drug you love, you crush. Make the most of magic, map the math of it. Master mouthpiece and extract a pass from it. Plummet, plummet, plump pit, fruit, summit, some shit, loop, loop, feedback, look, see that, bloody sack you used to be that. The mind is a facade, the blind idiot, God will guide to your demise, so fine, let it be gone. wasn't really the worst part. Time spent floating above is body done, that's when the hurts start. They call it passing, that's not it. They lying, fuck them altars and headstones. Who they think all them flowers for? Can't smell nothing, you just bones. They cry a little less every hour, so that must be real nice. Crossing the earth marks the end when everything began. Scars looking like birthmarks. Take for granted they freestand, and y'all should grab one right by the dream space. Make one scream until she pray. Make one run until he dead. Make one break until they leave. The body hurts, see the body gone. So who body make up for all the wrongs done to bodies? They keep singing they songs while your body rot. Well, fuck it, come on, they gotta pay. Chase the dreamer, fuck it up. Shake the dreamer, wake it up. And then we'll make the dreamer hate the dreamer. Cut it up, break the dreamer, wake the demon. Run it up, then you can get into the head where they try to make sense of senses. Start they six, let them know the dead levitating just ahead. And it best not slip, just because you bled out doesn't mean you ever left. And that's that shit, everyone is scared and they're telling all their secrets. Don't that sound like snitch behavior, zip it up. Kiss the fear and simply savor. Lick it up, that tastes like wishes made by twisted prayers. Rip it up, slip the vision, lift the savior. Get the guts, then you will grab one right by the dream space. Make one scream until she pray. Make one run until he dead. Make one break until they leave. The body hurts, see the body gone. So who body make up for all the wrongs done to bodies? They keep singing they songs while your body rot. Well, fuck it, come on, they gotta pay. All the living sweat in the afterlife, but ain't nothing afterlife but the pain from the way you died and something reminiscent of hunger. But if you had a stomach, only satiated by making somebody run. See that? To the edge of the screen in the video. Hear that? Hissing way in the back of the track. Be that? You could live in the glitch of the digital. They fear that, they should fear that, they gon' fear that. You are here forever, fuck it up. Miss the moment, end is never gonna come. You stuck, so make the most, you make the omens. Leave the gun, watch the mortals blow their brains out. That was fun, that's why you grab one right by the dream space. Make one scream until she pray. Make one run until he dead. Make one break until they leave. The body hurts, see the body gone. So who body make up for all the wrongs done to bodies? They keep singing they songs while your body rot. Well, fuck it, come on, they gotta